Julieta Arancio y a Gastón Otonello, que están a esta hora acá en la radio, a que se acerquen hasta el micrófono de Radio Panamericana. Bueno, ya están ubicándose en sus respectivos lugares. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenides. Bueno, muchas gracias por recibirnos en la cooperativa, en la radio. Y para esta nueva edición de la entrega de semillas de Pro Huerta, que ya se vienen llevando a cabo hace algunos años acá en el Panamericano. Durante la pandemia tuvimos haciéndolo de manera virtual, semipresencial, y ahora, bueno, con ganas de volver a encontrarnos con las huerteras y los huerteros de acá de Huerta Grande, que sabemos que son muchas y muchos. Así que, bueno, con esas ganas también de iniciar esta temporada de otoño-invierno acá. Muy bien, estimado Gastón, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Vos sos el especialista que va a estar dando una charla la semana que viene. Sí, especialista, capaz que es mucho, porque creo que todos siempre sabemos mucho de agricultura, así que la idea es invitarlos a un encuentro a charlar sobre huerta. Bien. Y a poner en común las dificultades que tenemos acá en la zona y como también las ventajas que tenemos ya con el conocimiento de la gente que lo viene experimentando también en la zona. Acá siempre estamos de alguna manera apuntalando y mencionando la importancia de la huerta como bandera, como forma de producción, de apropiarnos del territorio, de asumir un lugar y una función social y económica en nuestra realidad. Y bueno, la verdad que nos parece muy interesante lo que se está proponiendo. Para que nos cuente, Julieta, para la gente que escucha, que no sabe de qué se trata el Pro Huerta, qué objeto tiene, hace cuánto que está funcionando y bueno, cómo funciona esto de la entrega de semillas, de qué se trata. Bueno, el programa de Pro Huerta es un programa nacional de INTA, que es un Instituto de Tecnología Agropecuaria, si no me equivoco, Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y bueno, nos brinda este beneficio que es la entrega de semillas de estación para cada año, para cada temporada. Y los promotores somos los encargados de hacer llegar a la comunidad estas semillas que vienen de una cooperativa de San Juan. Y bueno, un poco hacer el acompañamiento y la divulgación de toda la información que el ministerio tiene para acercarnos en relación a la agricultura. Y después, bueno, creo que tiene que ver con lo que el contenido también que a nivel local y comunitario se quiere llevar adelante. Creo que cada localidad, cada municipio tiene su promotor y en cada uno tiene una impronta diferente el programa, de la manera en que se llevan adelante, en algunos casos se entregan en escuelas. También es una forma de acercamiento y de encuentro entre los vecinos. Ustedes hacen entregas en otoño, invierno. Por ejemplo, ahora esta colección que entregaron de otoño, ¿qué semillas trae para el mes de otoño? Y bueno, trae semillas de especies que son posibles de cultivar en otoño-invierno, que se bancan el frío y las heladas, como rabanito, perejil, lechugas. Ahora no tengo la bolsita, el kit, acelga, remolacha, achicoria. Y bueno, eso. Estuvimos acompañando desde el espacio Muluc, que es donde trabajo, también con charlas y círculo de saberes en relación a los distintos desafíos que presenta la huerta en las distintas estaciones. Y bueno, estuvo muy interesante eso, conociéndonos también con otras y otros huerteros. Y bueno, Gastón coordinando ese espacio también. Así que bueno, es la idea este viernes poder encontrarnos acá en la cooperativa y acercarnos a ver en qué estamos. Elegimos dos ejes como para conversar, para que los que tengan ganas vayan un poco manejando. Esto, la idea del autoabastecimiento, como utopía o realidad, si es posible en estos tiempos necesarios pensar en el autoabastecimiento, y por otro lado la importancia de la semilla como camino hacia la soberanía alimentaria. Bueno, veo que sigue llegando gente, así que los vamos a dejar que sigan entregando. Desde ya muchas gracias y la invitación para el próximo viernes a las 18 horas acá en Argentina 1050, la charla al intercambio de saberes. Muchas gracias. Escuchamos a Julieta Arancio y Gastón Otonello. Estamos conversando en el marco de la entrega de semillas del Pro Huerta que se está realizando a esta hora acá en nuestra sede de la cooperativa Yamacay, donde están los estudios de Radio Panamericana. 10 de la mañana, 58 minutos. Esto que llega es el niño caníbal. Y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí.